Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos acercamos a la programación de Radio Esperantia y tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, para compartir juntitos tú y yo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo: RadioEsperantia.com, Maratón Podcast, Esperantia.com, a través de la fantástica aplicación para móviles TuneIn, nos puedes escuchar en tus dispositivos móviles, las emisoras que hasta ahora sintonizan a través de la FM en nuestra señal, o en los reproductores que vamos repartiendo en las redes sociales, Google Plus, Twitter, Facebook. Y si prefieres escucharnos ya en formato podcast, lo tienes también sumamente sencillo. Entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, buscas programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues la friolera de, déjame mirar, pues 477 pueden ser, pues probablemente 477 creo que son, podcast de Confusión. Y una vez allí, pues te los descargas, los escuchas ahí mismo, o te suscribes al feed para recibirlos conforme vayamos subiéndolos a los servidores sin preocuparte de nada más. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y comenzamos con un disco de un debutante. Es un vocalista, también guitarrista norteamericano, es de Detroit, Michigan, aunque nació allí, aunque se trasladó a Atlanta, donde vive ahora mismo. Y bueno, es uno de esos muchachos, podríamos decir, que estuvo bebiendo de todas las fuentes de la fantástica música que se hacía ahí en Detroit, recuerda, la patria de la Motown. Y bueno, incluso pues era vecino de algunos de los grandes artistas que por la década de los 70, 80, 90, pues eran los que cortaban el bacalao en las pistas de baile, sobre todo soul, funk, urban, en la época dorada de la Motown. Él se llama Ernst Charles y presenta un nuevo disco, se llama Equinox, este 2014, y no está nada mal, ya te digo. Es un disco que, bueno, fusiona diferentes corrientes, todas pues muy ambientadas en el mundo de la Motown, del soul, del funk, de la música urban y también del smooth jazz, y el resultado le ha salido pues redondito. Ernst Charles, Equinox, y como todo el disco es genial, pues no nos hemos complicado mucho la vida y comenzamos con el que abre precisamente este álbum de debut, You're Gonna Be Mine, tú vas a ser mía. Ernst Charles, de su álbum Equinox. Bienvenido, aquí comienza Confusión. You're gonna be mine, all mine, yeah. I'm thinking the heavens. La música de este guitarrista y también vocalista norteamericano de Detroit, Michigan, aunque vive en Atlanta, y su álbum de debut, Equinox, con el que hemos abierto hoy el programa Confusión, este lunes 24 de noviembre del 2014. Ya te digo, con esto de las fechas, que la primera entrega la hacemos en directo, y ya si nos escuchas en las redifusiones, o ya no te cuento en el podcast, pues seguramente te sonará un poco raro, pero como la primera la hacemos en directo, pues ahí queda la cosa. Equinox se llama este álbum, y lo que escuchas, You Are Gonna Be Mine, de la factoría, se podría considerar Motown, en Detroit, allá en Michigan. Un señor que estuvo bebiendo, además dicen que tiene una colección espectacular de música de este tipo en sus años de juventud. Ernst Karls, su álbum de debut, Equinox, con el que hemos comenzado hoy nuestro programa. Y seguimos, nos vamos con un saxofonista de San Francisco, Kevin Moore. Can I testify? Can I testify? We'll be right back. Kevin Moore es un saxofonista de San Francisco, californiano por lo tanto, y ha estado tocando con gente de muy diverso pelaje. Concretamente ha estado tocando con... Fíjate que lo tenía allí y se me perdió. No, es que estaba con otro. Quiero algún Jonathan Butler, Fred Hammond o Kim Barrett, por ejemplo. Este disco es del año 2004. Tiene, por cierto, 10 añitos. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Kevin Moore, Every Breath You Take. Cada aliento que nosotros tomamos. Y puedo testificar que en el Testify lo que estás escuchando, que hemos traído de este álbum. Y me he encontrado en muchas biografías que a Kevin Moore lo tratan como sax gospel, o sea, saxofonista de esta orquesta de gospel. Un apelativo que no me he encontrado en otro tipo de saxofonistas y por eso me ha llamado la atención. Kevin Moore, Kenny Testify, aquí en Confusión. Nuevo álbum también para el teclista de Cleveland, Ohio, Frank McComb, Feeling Some Kinds of Way, de su álbum Soulmate, que estrena estos días. Para este 2014 del teclista de Cleveland, Ohio, Frank McComb. Recuerdo que hace como un mes y o quizá más, pues ya te proponíamos el anticipo de este álbum. Y ahora pues ya lo tenemos completo, se llama Soulmate. Esto es Feeling Some Kind of Way. Pedazo de teclista que nos encanta. Y estaba pensando mientras escuchaba a Frank McComb que de toda la playa de teclistas que habitualmente te proponemos aquí en Confusión, hay variedad para todos los gustos, aunque están dentro de una misma corriente, pues jazz, funk, smooth y jazz urban. Por los registros son casi infinitos y las diferencias entre ellos. Frank McComb. Nuevo trabajo para este 2014, Soulmate, aquí en Confusión. Y como siempre, cada noche en radioesperantia.com. Seguimos. Vamos con un guitarrista. Suena de miedo este nuevo trabajo de Dee Brown. I always love my mama. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Mm. pedazo de saxofonista de Nueva Orleans, Donald Harrison Jr. Y un álbum que también tiene sus añitos, no es nuevo, es un álbum del 2008, se llama Electric Band. Un miembro que seguramente lo recuerdas de su paso por Headhunters, una banda genial también que nos encanta. Y aparte de su trabajo como saxofonista, también escribe partituras para orquestas. Músico de estos que se dice completos, Donald Harrison Jr. Un tema genial, The Magic Touch. Esto es Confusión, ya sabes, y desde la realización y presentación te mandamos el mejor de nuestros deseos, el cordial saludo, por supuesto. Tanto si estás escuchándonos en directo como si ya pues estás disfrutando del formato podcast. Donald Harrison Jr., ¿cómo nos gusta este hombre? Y lo mismo que te dije con los teclistas, pues se puede ampliar a los saxofonistas, que hay un montón, una pléyade de ellos. Pero encontramos algunos que son realmente espectaculares y en los que encontramos múltiples diferencias en sus registros. Pues seguimos aquí en Confusión y, como siempre, cada noche en radioesperantia.com. Stone Inc. Una banda bastante curiosa. Esto se llama Stormy House, Bossa Nova, Nubosa. Una delicia. You were the sunshine, baby, whenever you smiled. But I call you Stormy today. All of a sudden that old rain's falling down, and my world is you've gone away. Stormy, stormy, bring back that sunny day. Yesterday's love was like warm summer breeze, but like the weather it changed. Now things are dreary, baby, and it's windy and cold, and I stand alone in the rain. Stone Inc. Stormy. Un tema genial, como todo este álbum que es del 2009, Moon in Libra. música muy bien hecha, house en algunos temas, mucha bossa nova y una mezcla que nos encanta, bossa nova house. Stormy, esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com. Seguimos. Este álbum del 2011 se llama Situations y es del vocalista Daryl C. Walk. Es de Tulsa, Oklahoma. Es vocalista y también teclista. Este es uno de los típicos exponentes de los vocalistas fugidos a raíz de escuelas o coros de gospel. Y curiosamente nos ha llegado ya su último disco, pero nos hemos quedado con este del 2011, Situations. Tiene la Forevermore, del pasado año. Pero si quieres que te diga la verdad, pues no he tenido tiempo de escucharlo. Aquí la verdad, pues por delante. Pero seguramente caerá un día de estos. Y me parece que tiene uno nuevo, que también creo que me ha llegado, y estaremos pues ahí atentos a ver si te lo presentamos un día de esto. Pero como te digo muchas veces, pues que tampoco estamos apremiados por las novedades que van saliendo. Esto vamos poniendo tranquilito, pues cositas que nos gustan, que coinciden que son novedades, pues perfecto. Que no coincide que sea novedad, pues tampoco nos preocupa gran cosa. Seguimos, esto en cualquier caso es Confusión, ya sabes. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Vocalista y trompetista alemán Jeff Cascaro se ha marcado un discazo en este 2014 espectacular. Se llama The Soul Sessions, con versiones espectaculares y con ese toque genial que tiene el jazzista alemán Jeff Cascaro. Nos hemos quedado con este Howler, que es precisamente el tema que le da título, porque tiene tal variedad de temas y versiones en este álbum que te presentaremos un día de estos, así con portada y tal, que bueno, nos ha hecho dudar. Y decimos, pues mira, primero, Howler, Jeff Cascaro de Soul Sessions. Esto es un álbum en el que me he encontrado a Soul Fusion 7, Smooth Winter Soul 2014, Stepping Out My Love. Thank you. love that I have found. I'm stepping now, my love. Will you wait and will you see? You're the only one for me. Your call on the telephone. You know it's been a long time, girl, since I held you in my arms. You've become my lucky charm. Gonna scream and shout your world once all about. Stepping up, I'm stepping down with this love that I have found. Stepping up, my love. Will you wait and will you see? You're the only Hola, soy Uroš Spasević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanza. Thank you. comprobado, el amigo Uros Spasevich tuvo la amabilidad de grabarnos este jingle. Se puso en contacto con nosotros y estaba encantado de que le hubiéramos puesto su disco. Fue antes de conocerlo. Era un bajista espectacular, tanto en lo artístico como en lo personal. Una gran persona. Portrait in Bass, la música de su nuevo trabajo, Mr. G.G. Lo que escuchas de este pedazo de músico serbio. Fantástico, de verdad. Un disco genial de principio a fin. Uros Spasevich. Al final ya me he aprendido el nombre. Uros Spasevich. Portrait in Bass. Y seguimos, esto es Confusión, ya entrando en los minutos finales, pero vamos a aprovecharlos de lo lindo, porque no desperdiciamos ni un segundito. Son japoneses T-Square o T-Square Super Band Isis Beauty. Fíjate qué delicia, cómo suena esto. Una banda muy numerosa de Tokio, allá en Japón, y puedes encontrarte en sus discos por las dos denominaciones T-Square Super Band o simplemente T-Square. Este es un pedazo de álbum del año 2008 que se llama Wonderful Days. Y lo que escuchas, Isis Beauty. Un estilo fantástico, West Coast típico. Oh, jazz fusión, jazz rock. De Tokio, Japón. Que no suena, pues ya ves, a Gloria, como muchos de los intérpretes de Confusión, muchos, no decir todos. Te mandamos el cordial saludo y la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si ya estás escuchando el podcast correspondiente. Ya sabes que emitimos el programa en directo entre las 11 y las 12 de la noche, cada día de lunes a viernes en radioesperantia.com, una hora menos en Canarias. Que hay reemisiones en la programación de radioesperantia.com y que también puedes escucharlo en formato podcast entrando en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, música, música, confusión, confusión, podcast, y ahí te encontrarás 478 77. Una barbaridad. Pues nada, de Tokio nos vamos a Caracas, casi nada, menudo cambio. Hay un teclista ahí espectacular, Otmar Ruiz. Esto es su álbum Sojourn, y lo que escucha Road Stories, ya es bastante clásico, pero genial. Un pedazo de teclista de Venezuela, un verdadero virtuoso de las teclas. Y este álbum del 2008, Sojourn, Road History, es lo que escuchamos. Un teclista muy muy cercano al jazz más clásico, que suena de miedo, como puedes apreciar. Pues no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y ya sabes que puedes escuchar el podcast completito, de principio a fin, descargarlo, cargarlo en tu reproductor que más te guste de MP3, en el coche, haciendo footing, como quieras, ya, es potestad tuya. Y que encontrarás en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, música, música y confusión, pinchas ahí, podcast y tienes 470 y pico. O incluso si quieres tener mayor comodidad, te suscribes al feed y automáticamente, conforme vayamos subiéndolos al servidor, los programas, los podcasts, pues irás recibiéndolos en tu lector de feed. Pues desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volveremos mañana martes y nada, esperamos y deseamos que seas moderadamente feliz o muy feliz. En definitiva, que la vida te vaya muy, muy bien. Nuestros mejores deseos desde la realización y presentación. Nos vamos con Claudio Spiwak. Y mañana más. Hasta entonces.